años pasan de largo y ya me cuesta creer. Lo cierto es que mientras tanto yo te entregué mi querer. Tus cosas están primero y se pregunto por qué. Sin muchas explicaciones yo quedo para después. Después me dices tú, después será mejor. Si hoy no puede ser, después no creo yo. Después me dices tú, después será mejor. Si hoy no puede ser, después no creo yo. Hoy dibujé tu nombre con aerosol y pincel. Mañana del mismo modo derrumbaré la pared. Con esta triste experiencia, si yo volviera a nacer, me guardaría una carta para jugarla después. Después me dices tú, después será mejor. Si hoy no puede ser, después no creo yo. Después.